hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. For 7 years I dwelt in the loose palace of exile, playing strange games with the girls of the island. Now I have come again to the land of the fair and the strong and the wise. Brothers and sisters of the pale forest, children of night, who among you will run with the hunt? Now night arrives with her purple legion. Retire now to your tents and to your dreams. Tomorrow we enter the town of my birth. I want to be ready. Pero un sueño. Ahí estamos. Bienvenidos una vez más después de tantos meses, bienvenidos a Soul Kitchen. Y empezábamos con esos versos de Jim Morrison en su Celebración del Lagarto, Celebration of the Lizard, en los que hacía alusión al Palacio del Exilio, donde hemos estado habitando todo este tiempo. Os habla Gerardo, recién vuelto del exilio, y a mi lado también repatriado está mi amigo Javier. Hola, buenos días. Buenos días, esto es sorprendente. Aunque bueno, seguramente vosotros, que sois gambiteros, no los que nos escucháis, pues nos estáis escuchando el viernes por la noche. Entonces aprovechamos para deciros buenas noches, salid por también, ahí, sí, claro. Tened cuidado con determinado tipo de sustancias que os pueden provocar problemas. Sí, pero hoy, no vaya a ser que os exilien. Pero eso, aunque nosotros estemos hablando para vosotros, gambiteros de los viernes, en realidad estamos viviendo un domingo maravilloso, ¿eh? Con una luz increíble. Joder, sí, sí. Hace fresquete, pero un día aquí. Nos hemos bebido un litrazo de café antes de venir para la radio y estamos preparados pues para hacer un programa en el que vamos a, bueno, a darle una vuelta a ese concepto, ¿no? El concepto. Qué ganas tenía yo ya de volver. Este exilio. Hay que decir que tenemos a dos exiliados todavía. Sí. La señorita Verónica y el señor Daniel, que se ha exiliado en la nieve y... Pues son unos radicales. Se ha exiliado a su familia. Creo que tenía ahí un sarao por ahí en su pueblo. Opa. Pero el domingo que viene estarán aquí ya con nosotros y ya veremos qué temática tratamos. De momento íbamos a tratar esa, el exilio, el viaje, la nostalgia, la distancia del punto de tu origen o de tu punto de destino. Y, bueno, y el regreso. Sí, y el regreso. Y el éxodo. Éxodo. Vamos a abrir muchos conceptos ahora mismo, pero en general este es un programa que no se centra en el viaje como aquel otro, sino en esa distancia, en lo lejos que está el corazón del viajero de su punto de origen y de su punto de partida, ¿no? La morriña. Sí, lo que viene siendo la morriña y ese concepto del homesick que inventaron los ingleses, que a mí me parece maravilloso. La enfermedad del hogar. Eso es la nostalgia para un angloparlante. Y es muy bonito. Y nosotros volvemos a la cocina, que también es una cosa que te hace echar mucho de menos tu tierra, o si te has ido, dices, coño, mucho de menos la tortilla de patata. Los garbanzos. Y el cocido. ¡Ay, qué rico! Los panes de kilo me quitan la vida, ¿no? La canción del emigrante. En todo caso, vamos a empezar pues con un emigrante que yo creo que también debe ser de buen llantar. Mayor como pocos y leyenda como pocas, y que tuvo que sufrir el exilio, bueno, pues debido a la situación que le tocó vivir en la Cuba postrevolucionaria. Pues aguantó un añito y sí, se piró. Sí, tampoco es que la Bebo Valdés haya hecho una disidencia constante contra el gobierno de Fidel. No, yo de creo Cuba. Que se la pela, simplemente. Le da igual. Pero es verdad que no se dejó seducir por ciertos, bueno, ciertas externalidades negativas que tienen a veces los regímenes, y en este caso el de Castro, ¿no? Entonces, esa restricción de libertades a él le llevó a estar fuera de su país. Y antes de poneros un tema que muy apropiadamente se llama Lamento Cubano, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hizo hace poco la compañera Mara Torres en La 2, y en la que le preguntaba por eso, ¿no? Por la posibilidad de volver a Cuba. Vamos a ver qué decía Bebo Tortuga Valdés al respecto. La tortuguilla. ha salido un argumento más musical. Vamos a llevárnoslo poco a poco y vamos a volver a la Mara. Mi sueño sería, quizá yo, volver a Cuba. Es un sueño que le gustaría cumplir. Sí y no. Sí y no. Problema. Mira, esta es la mujer de la esposa de Armando. Cuando yo me fui de... No, sí y no, no vale la pena, porque hay cosas políticas, ¿sabes? No vale la pena. Si quitáramos la política de en medio... Entonces tendría que cumplir lo que mi madre me pidió, volver a Cuba. Pero ella me dijo, mientras exista esto, no venga. Eso es lo que le decía a la madre de Bebo, que mientras esté eso allí, tú no vuelvas. También me pregunto, o sea, si para mí la vejez la puede llegar a simbolizar Bebo Valdés, y la buena vejez incluso, imaginarte a la madre de Bebo Valdés, es como tratar de meter en tu cabeza al infinito. Imposible. ¿Cuántos años tiene? Pero imagino que ya no sigue viva, pero ¿cuántos años tendría la madre de Bebo Valdés? ¿120? ¿130? 120 por lo menos. Estamos hablando de una persona con mucho bagaje y bueno, su bagaje y su redescubrimiento ya lo hemos contado aquí cuando Trueba, bueno, lo reincorporó a través de Calle 54. No, y Paco de Rivera, ¿no? También fue el que en el 94 le volvió a meter en un estudio para grabar. Exactamente, para, yo creo que, si no me equivoco, fue esa conjunción de Paquito de Rivera, Bebo Valdés y Israel López Cachao, los que formaran el Bebo Valdés Trío, si no me equivoco. Ahora vamos a ir mirando ese dato mientras escuchamos este Lamento Cubano. Y bueno, yo creo que por muy triste o muy profundo que pueda ser este Lamento Cubano, con la mano izquierda marcando el bajo de Bebo Valdés, las penas, amigo, ay, son mucho más llevaderas. Thank you. Lo mejor que se puede decir de un lamento es pues que en ese propio lamento haya como una puerta abierta a la esperanza al final, ¿no? Y a mí me parece que este tema de Bebo se ajusta a eso, ¿no? Al final, y a mí no me duele el rollo, a pesar de que la canción es muy sentida. Ese final que tiene, igual que, por ejemplo, a veces lo hace al revés, que si escuchas en Bebo y Cigala, en el disco que hicieron juntos, tiene momentos que la canción es muy alegre y acaba con un rollo tenebroso casi al final, ¿no? Aquí es casi al revés. Abre como lágrimas negras. Abre como una esperancita al final, ¿no? Bueno, Negro, ¿ahora con qué vamos? Con un personaje particular, ¿verdad? Con un White Chocolate. Un White Chocolate. En toda regla. Hace tiempo que no oía esa expresión como me gusta de White Chocolate. Y además es que este lo cumple al 100% porque era un tío blanco que se crió entre negros y él se considera un negro. De hecho, decía que él era era negro y estaba completamente convencido. Y de hecho, se le consideró el primer negro blanco también. Bueno, estamos hablando de Metz Mesrou, que era un clarinista saxofonista. Clarinista saxofonista. Sí. Me encanta el concepto. Joder, espera que se me está. Se está lo que le está pasando al compañero es que no se oye bien de repente. Efectivamente, problemas técnicos. Le está bailando aquí el headphone y entonces pues lo que pasa. Bueno, pues este hombre es de los años, o sea, su carrera musical fue desde los años 30 o desde los años 20, o no sé exactamente, pero va por ahí. Y este se crió entre muchos problemas y estuvo en un reformatorio donde aprendió música de muchos negros, conoció a muchos negros y ahí es donde se enamoró de la cultura negra. De hecho, afirmó que él iba a vivir rodeado de negros toda la vida y que quería aprender su música para estar tocándola hasta su muerte. Y tiene muchas cosas curiosas su vida porque era un fumeta. O sea, básicamente era en un primer momento, y además en estos años había la mafia, era de Chicago además. La mafia tenía muchos negocios con el alcohol y la marihuana. Y este hombre siempre no quería probarlo. Un día lo probó antes de un concierto y dijo que vio el concierto de su vida, que todo le fluía y todo le encantaba. Se sintió más negro que nunca, ¿no? Sí, sí. Y desde entonces ya amó a la planta y de hecho estuvo toda la vida unida a ella. Tuvo problemas, de hecho estuvo en la cárcel por tráfico de marihuana y tuvo problemas con las drogas un poco. En los primeros años del siglo XX no era un gran tabú fumar marihuana en Estados Unidos. No. Y de hecho, pues uno de los compañeros de fumeta del señor Mess era Lou Armstrong, el rey Louis. Sí, que, de hecho, que también explicamos aquí que luego le invitó a su primer trócolo de marihuana a Jerry González, con Chano Pozo. O sea que la marihuana ha sido un nexo de unión entre grandes figuras del jazz norteamericano. Yeah, man. Bueno, entre tanta gente. Bueno, de hecho, Louis Armstrong también le salvó un poco la vida porque estaba también este pobre hombre enganchado un poco al opio. Y Louis Armstrong le dio un trabajo, le dio dinero para que siguiera con su carrera musical y le relanzó. Por eso también viene hoy, porque estuvo en el autoexilio en Francia e intentando recuperar su carrera musical. Ya acabó sus días y tiene una historia también muy curiosa, y es que estuvo a punto de morir. Te preguntarás, a ver, ¿qué forma de morir? Y es que este hombre vaciló Al Capone, ¿sabes? Con un par de huevos. Ya que después de un concierto Al Capone le dijo, oye, despida al cantante que no me mola. Y entonces Mess le dijo que él no podía distinguir un whisky con el olfato y esa era su especialidad. Así que por favor, que no opinara de música. A lo que Al Capone se descojonó y le dijo que tenía gallas y le perdonó ahí la vida un poco. Bueno, y vamos a poner un tema que se llama Sending the Vipers. Eso tiene los mafiosos, ¿eh? Que dice, joder, macho, que tienes dos cojones. Sí, sí. Pues vamos a poner Sending the Vipers, que no sé exactamente lo que significa, pero vamos, es como vendiendo a los porreros, ¿no? Vipers es porreros. Sí, bueno, Vipers como tal es víbora. Sí. Pero bueno, me imagino que tendrá esa acepción en slang que yo no conocía, ¿eh? Que bueno, es que no me he codeado en las calles de Chicago en los años 30 ni nada por el estilo. No, yo no, tampoco. Pero bueno, Sending the Vipers, en todo caso. Sending the Vipers y rollo mafia, a mí me encanta. Pues vamos a ponerla y al loro, porque esto va a tener relación con un tema que... Mira, lo vamos a pinchar el siguiente, porque yo creo que tiene un nexo. Así que adelante con Mess Mesrow and His Orchestra, con este tema Sending the Vipers. Mazaco, Javier, por favor. La mafia. Lo que te estaba comentando, así que no ha podido escuchar el oyente, ya sea de viernes por la noche o de domingo por la mañana, es que no tiene nada que envidiarle a Benny Goodman. O sea, es verdad que él podría tener cierto complejo con el con los instrumentistas negros, pero... Claro, él estaba complejado y era uno de los problemas por los que se tiraba la droga, porque vivía rodeado de negros y se sentía muy inferior a ellos siempre en todo. También os digo una cosa, esto es un consejo para las futuras generaciones. Si os sentís acomplejados por algo, drogadnos, no vais a ayudar a mejorar ese cúmulo. No lo sé, quiero decir, en el sentido de... Y luego encima viene un colega negro, claro, a ayudarte y ya te acompleja mucho más. Es que es como la gente que alternaba con los Led Zepp, ¿sabes? Que al final, ¿sabes? No, solo puedes competir con ellos a drogarte. Y ahí no les vas a ganar. No. Y desde luego con solos de guitarra ya no, porque ellos ya eran unos cracks cuando empezaron a drogarse. Y solos de voz. Y eso me mató. Claro, no es lo mismo. ¿Sabes? Tú te puedes drogar cuando ya eres un star. Pero si te drogas antes... Pues igual te quedas por el camino, lo que pasa a veces. Bueno, pues muy grande el señor Mez. Sí, y vamos a meter a otros White Chocolates que han llegado recientemente a nuestros corazones, pero se han hecho un hueco, han anidado, han... No sé, a mí me caen muy bien estos. Y qué curioso, lo comentaba el otro día, lo pinché esto en el viernes aquí en Agora Sol, el mismo tema, y comentaba que cómo los andaluces, cómo cogen la cultura americana, tienen una forma particular de deglutirla, de digerirla y de expresarla con gracia. Con gracia, porque yo creo que es que el rollo andaluz como que tiene un rollo sureño en cierta medida, ¿no? Y, sí, totalmente. Y, no, pero quiero decir el de Estados Unidos, que tiene un punto cultural que, bueno, por lo menos se puede hacer un paralelismo, ¿no? Y el hip hop es una cosa que he aprendido ahí a muerte, pero el tema que os vamos a poner, aunque es de hip hop, huele al señor Mesmerow, ¿sabes? A ese rollo. Huele a los años 30, huele al Harry, o sea, a la mafia. Huele a ese tipo de cosas, a tipos flotando en ríos y cosas así. Entonces, deciros que este tema, el Charlie de Los Malditos Bastardos, también alude a otro éxodo o a otro exilio, que es el de cuando debes pasta a alguien de tu barrio, en este caso un camello, y tienes que refugiarte para que no te encuentre, para que no sepa dónde está. Entonces nadie sabe dónde coño está el jodido Charlie. Malditos Bastardos, con todos vosotros en la sintonía de Soul Kitchen. Y ahora os vamos a contar la historia, la interesante historia de un amigo que no cede pacha por un asunto ilegal, un asuntillo bastante sucio. Su nombre es Charlie y tiene un problema con nuestra cartera. Tiene que ingresar billetes y no lo hace. Charlie, oh Charlie, ¿dónde coño estás, jodido Charlie? Charlie se fue, Charlie no está, pero Charlie me debe 30 pavos de grisa y la cosa no está pa' fiar. Charlie, ven y paga ya. Te comiste toda la droga y te la comiste solo, Charlie, que te va que a mongolo. Déjate de rollo y págame lo que me debes. Yo solo quiero mi jugo de leche. Charlie, oh Charlie, Charlie, Charlie, ¿dónde coño estás, jodido Charlie? ¿Dónde estás, Charlie? Oh Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, ¿dónde coño estás, jodido Charlie? ¿Dónde estás, Charlie? Charlie, oh Charlie, ¿dónde estás, Charlie? ¿Dónde coño estás, dime Dios, Charlie? Dime Dios, ¿dónde estás, Charlie? Oh Charlie. Yeah. Un señor de mazo, sin duda. El jodido Charlie. Jodido Charlie, que siempre está por ahí está? Desapareciendo. Es lo que tiene. Bueno, no pilléis fiado, eso es otro consejo que os damos. No pilléis fiado, no fiéis a nadie. Y si fiáis con un amigo, que es lo de su parte primero, y quitarosla de en medio antes de gastarosla, porque luego es ahí lo que pasa. Pues que estáis perseguidos por los malditos bastardos y ellos preguntándose dónde coño estarás tú, amigo Charlie. Vamos a seguir con esta galería de temazos y vamos a cambiar esta vez de campo semántico. Si hemos hecho aquí este pequeño chiste sobre este tipo de exilio, vamos a hablar de uno que no es un exilio, sino un éxodo, ¿no, Javier? Exodus, una repatriación. ¿Qué es el concepto de la repatriación como tal? Bueno, a todos nos repatrian de vez en cuando, ¿no? pero el concepto voluntario de repatriación... Pues esto nace en Jamaica, de un personaje que ya hemos hablado de él, de Marcus Garvey. Marcus Mosiah Garvey, que era un empresario y un profeta jamaiquino que en los años, mediados de los años 20... Empresario y profeta, me imagino en su tarjeta. Marcus Garvey, empresario y profeta. Bueno, profeta... Para los rastafaris. Claro, o sea, él soltaba sus cosas. Sí, él yo creo que no se consideraba un profeta como tal. No creo, no. Pero sí que es verdad que eso, a mediados de los años 20 él dijo que iba a ser coronado en África un rey negro, que fue lo que dijo, y que eso iba a ser una señal para que la gente negra tomara conciencia y volviera, o sea, los afroamericanos volvieran a África, que era su tierra. Ese rey resultó ser Haile Selassie. Sí, que fue coronado en el año 30 como... Pues rey de Etiopía, bueno, emperador de Etiopía, rey de reyes, señor de señores. Hay un matiz que aprendí hace poco, además, investigando sobre el rastafarismo, que cómo ellos elevaron a Haile Selassie a la categoría, como si el nombre de Haile Selassie significase Dios en la Tierra. Sí, porque proviene del linaje del rey Salomón. Del rey Salomón, rey David, pero lo curioso que tiene el nombre de Haile Selassie es que literalmente en el antiguo copto viene a significar algo así como aquel al que se debe... aquel al que se debe rendir pleitesía, y la traducción que los rastafaris tomaron para sí es este dios en la tierra, prácticamente, ¿no? Claro. Entonces ahí ya un primer matiz, pero a raíz de que y empezaron a sacar similitudes con la Biblia, y bueno, ahí les encajó. Uh-huh. Entonces, pues en Jamaica aquello cuajó, o sea, se enteraron que fue coronado un rey negro. Y empezó el movimiento, ya empezaron a, pues eso, a hablarlo. Incluso hubo una delegación de volver a África. Sí, hubo una delegación de países caribeños que fueron a varios países africanos para ver si eso era posible. Y de hecho, en el año 60, Haile Selassie donó territorios territorios suyos cerca del palacio que él tenía. Y se fue gente allí, Rastafari, se fueron para allá. Y de hecho, bueno, muchos se volvieron por problemas, sobre todo también del lenguaje y que cultivaban de formas diferentes, un clima diferente. Vamos, que nos adaptaron. Y otros aparte, siguen aparte allí. Aparte que el régimen de Haile Selassie era para vivirlo también, ¿eh? Era para aguantarlo. Bueno, pero ellos estaban ahí como protegidos, era como un micromundo. Ellos vivían ahí a su rollo, con sus cosas, y estaban bastante respetados. De hecho, hoy en día sigue habiendo asentamientos jamaiquinos allí en Etiopía, en, ¿cómo se llama? Sasamane, me parece. Es un pueblo en el que hay esos descendientes de gente que se fueron allí. Y esto básicamente, y de hecho, bueno, Bob Marley quería, siempre lo decía, que quería volver a África, siempre lo decía, que quería volver a África. De hecho, recientemente, Rita Marley me parece que dijo hace poco que quería llevarse los restos a Sasamane. Creo que hace poco por fin lo consiguió, que creo que se consiguió trasladar los restos mortales. Está allí, a Etiopía por fin. Evidentemente con mucha polémica, porque claro, al gobierno jamaicano como no le hacía mucha gracia, ¿no? Creas que no... Bob Marley no deja de ser su principal producto de exportación, claro. Aparte de Usain Bolt y los demás corredores, y pues como que no les hacía mucha gracia perder ese tirón, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha hecho con una lapidilla de nada con la tumba de Jim Morrison, por ejemplo, París, ¿no? Pues Bob Marley puede tener todavía mucho más culto por ese plus religioso. Vamos a escuchar, antes de ir al Tito Bob y su Exodus, vamos a escuchar un tema de Ores Martin, ¿no? Horace Martin habla de esto, sobre la repatriación. Vamos. No he encontrado nada de información de este tipo, casi nada. Y pues nada, un músico jamaicano como otros tantos que empezaron desde muy pequeño a hacer calypso, mento, hasta llegar hasta el reggae. Pues vamos a escuchar a Horace Martin, sorry, y su versión de la repatriation. Uy, se nos ha colado. El Tito Bob por ahí. Se nos ha colado. Ahora, perdón, ahora sí, con todos vosotros, Horace Martin y su repatriation. Repatriation. Come with me, let's go to the docks to watch the ships come in. Are waiting for the Black Star Liner to carry us across the sea. Repatriation is a must. Oh yeah, oh yeah. Repatriation is a must. Oh yes, oh yes. I know my brothers and sisters are sitting and waiting for me to come back to the motherland. Far across the sea, repatriation is a must. Oh yes, oh yes, repatriation is a must. Oh yes, oh yes. Sowing and reaping in other lands, learning and teaching too. Babylon have we in a mix up, and we don't know what to do. robbing and looting, shooting and killing, making war between me and you. Disregarding the African culture, which is not good for you. Repatriation is a must. Oh yes, oh yes. Repatriation is a must. Oh yes, oh yes. Repatriation. Come with me, let's go to the docks to watch the ships come in. We are waiting for the Black Star Liner to carry us across the sea. Repatriation is a must. Oh yes, oh yes. Repatriation is a must. Oh yes, oh yes. I know my brothers and sisters are sitting and waiting for me to come back to the motherland far across the sea. Repatriation is a must. Oh yes, oh yes. Repatriation is a must. Oh yes, oh yes. Sowing and reaping in other lands, learning and teaching too. Babylon have we in a mix up, and we don't know what to do. Robbing and looting, shooting and killing, making war between me and you. Disregarding the African culture, which is not good for you. Y ahora estamos escuchando ya al Tito Bob con este Exodus Movement of the People. En directo, obvio. Babylon by Bass. We the My people free. Yeah. Este canto al éxodo que sonaba en el Babylon by Bass, seguramente, pues una de tres. O sonó en Ámsterdam, o sonó en Stuttgart, o sonó en Londres, ¿no? Que eran los tres conciertos de esa giraca que se incluían en uno de los mejores directos de la historia del reggae, se puede decir, sin miedo a equivocarse. Que tiene una energía especial, ¿sí? Y la peña que lo da todo. Ese autobús marca BMW. Y además BMW. Este tema, que es del disco Exodus precisamente, que es del que lo hizo Bob Marley en Londres en el exilio, porque se tuvo que exiliar después de ese atentado que tuvo. Que narra en la canción Ambush in the Night. Uh-huh. Que fue justo después del, o justo antes, justo o de, antes del concierto ese Smile por Jamaica, la, sí, de, en por el la que paz. Mike Manley y Edmond Saga iban a hacer las paces, por así decirlo. No. Ese fue cuando estaban súper enfrentados. Ese primer concierto es cuando estaban súper enfrentados y Bob Marley dio el concierto, no me acuerdo a favor, el que estaba de presidente, como con él. Y él no lo hacía con ninguna intención de apoyar a nadie, él lo hacía por la gente. Es en esas imágenes que se ven. No, no, pero coge a los dos. Eso es a la vuelta. Eso la es a la vuelta del exilio de Londres. Eso es a la vuelta. Que ahí sí que él pidió una unión y entonces lo escenificó de aquella forma en el concierto juntando las manos de los dos. De los dos políticos. De los dos políticos ahí famosetes. Bueno, famosetes. Desde el exilio. Manley y Saga, el socialdemócrata y el Tory y el rojo y el, bueno, y el facha. Ya sabéis, el PP-PSOE de Jamaica de la época. No vayamos a pensar que es que estábamos, que eran Trotsky y Hitler. No, eran pues esta amalgama de la posmodernidad, ¿no? Que todos pillan. Por un lado o por otro, todos pillan. Sí, ahí pillaban bien. Como decía mi amigo ruso, una mano lava la otra y las dos lava la cara. Algo así. En todo caso, vamos a seguir con el tema de la repatriation, con otra versión de un clasicazo, de Al Campbell, que nos canta este repatriation. Ahora hablamos de él, de momento que hable por él. su música. No, tú no, Bob, vete ya. A ver, Bob, vete. Oh, children of Israel, yeah. Children of Israel, listen to me now. The time of repatriation is at hand. Only the righteous and the pure in heart shall shall not enter there. Backsliders and backbiters, where will you run to? There's no place in Zion for you. The wrong you've done the children, and you think you get away. You're gonna pay on the judgment day. Whoa, children of Israel. Yeah. ¿Cómo cruje esto, Javier? Yeah. Only the righteous and the pure in heart shall enter the kingdom. The wicked shall not enter there. Backsliders and backbiters, where will you run to on the judgment day? Children of Israel, listen to me now. The time of repatriation is at hand. Ooh, children, listen to me now. Oh, I hear me when I say you. El señor Al Campbell, nacido en Kingston, Jamaica. ¿Dónde si no? ¿Dónde iba a nacer si no? Pues es uno de estos, bueno, un poco como hablábamos antes de Ras Martin sin saber tanto, es uno de estos fenómenos de la canción jamaicana. Que no han tenido una carrera, o sea, sigue activo, sigue cantando, pero vamos, por así decirlo, no es que la haya petado en ningún momento de manera particular. Si queréis seguir, por ejemplo, lo que está haciendo ahora, está con un grupo que se llama The Uniques, y hace muchos años que no ha vuelto a actuar en Jamaica y solo actúa en giras europeas y norteamericanas. Donde hay pasta. Claro, básicamente vive de eso. Y además es que Jamaica está de moda el reggaetón. Él más o menos empezó en principios de los años, bueno, a finales de los años 60, perdón, en el sello Studio One, como casi todos o muchos de los artistas jamaicanos. Su carrera como tal, como cantante, y sobre todo pues se desarrolló en esa fase del reggae y del nacimiento del dub que hablábamos, y luego ya en los años 80... pero manteniéndose dentro del rollo roots. Si queréis buscar algo de él, os recomiendo un tema que se llama G-Baby, que es el típico rocksteady que os va a hacer mover el bullengue y que vais a disfrutar. Vamos a seguir con otro exiliado, vamos a ponernos serios, porque, claro, repatriation y ir para África eran conceptos sin duda muy bonitos y probablemente muy acertados, ¿no?, en la filosofía. Pero la realidad del continente africano, que justo en esos momentos estaba viviendo la descolonización y después sus terribles consecuencias, pues encerraba, bueno, una trampa. Sí, era una trampa, un poco. No, y en África, claro, ahí es otro mundo y otra realidad. Ahí el exilio es muy habitual y además forzado. Y en nuestro siguiente... No porque quieras. Nuestro siguiente cantante es uno de estas personas, ¿verdad? Vamos con Tiqueña Fagoli, que también hemos puesto algún tema. Este hombre era de... Bueno, es de Costa de Marfil. Él nació ahí. Côte d'Ivoire. Oh, hostia, imposible decirlo. Yo no lo he dicho bien, pero... Seguramente. Bueno, pues este hombre... Eso, se nació en Costa de Marfil y ahí había una cierta dictadura, o había una dictadura, vamos. La dictadura de turno. Y en el año 93, cuando cayó la dictadura, Tiqueña Fagoli, que ya era un músico allí, bueno, hacía reggae, tampoco era muy conocido, empezó a dar discursos a favor de la paz y de la unión y obtuvo por respuesta un ataque directo, que le quemaron la casa y mataron a un amigo suyo. O sea, vamos, que atentaron contra él, por lo tanto tuvo que exiliarse obligatoriamente el hombre y se fue a Malí. Y en Malí empezó a desarrollar ahí su música. También ha tenido problemas por sus declaraciones a favor de los derechos humanos y tal, porque este hombre no toca temática rastafari. Uno es rasta, de hecho. O sea, él hace música reggae. Utiliza el reggae como vehículo ideológico, pero no en el sentido... Hace un reggae laico, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, político, reivindicativo. Y eso, ha tenido muchos problemas por su música. También ha estado viviendo en Francia. Y nada, pues eso. Ahora no creo que esté viviendo en Mali, ¿no? Seguramente. ¿Cómo está? No, está la cosa calentita, sí. Es mal sitio para refugiarse ahora mismo en Mali. Queremos mandar desde aquí un saludo de corazón a esa gran madre de la música africana que es Mali. Sí. Y bueno, pues hoy no traemos ningún maliense. Ya es raro porque sabéis que a nosotros nos gustan más los malienses. Pero un mali de adopción. Pues sí, maliense. Un maliense maliense. De adoptado. Y lo traemos para aquí, el Tiqueña Fagoli y su tema... Plus Gian Nematon. Plus Gian Nematon. ¿Qué significa? Ya nada me sorprende. Ya nada me sorprende, sí. Vamos a escuchar al señor Tiqueña Fagoli. Se reparte en el mundo. Joder, macho, que era. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. insulté. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandin. Une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander. Aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Bueno, vamos a matizar que ahora también os podéis despertar a las 12 de la mañana de los domingos escuchando Soul Kitchen. Es otro silio más. Es que tenéis dos opciones. ¿Qué más queréis? Sí, ¿qué más queréis? Ya, bueno, nos podéis descargar en podcast y ya entonces tenéis infinitas opciones. Y también nos podéis escribir al correo alguna vez, al Facebook y esas cosas. Vaya, pues vamos a recordar todos estos datos. John, en este tiempo me he borrado del Facebook personal, ya no podéis... Yo no tenía porque he sido un visionario toda la vida. Es verdad, yo no molo tanto como Javi, que nunca tuvo Facebook, pero yo no tengo Facebook. Pero como programa seguimos metidos en esa red social de mierda. Y estamos ahí en... Somos sol.kitchen.agora@gmail.com. Y el nombre de Facebook no es que no me acuerdo. Es Soul Kitchen, ahora Soul Kitchen. Soul Kitchen todo junto, ahora Sol. Yo creo que es. Bueno, pues lo voy a mirar. Y luego sol/kitchen, para los que sois del Sol pajarito. Kitchen, ahora Sol. Soul Kitchen, ahora Sol, eso, como Soul Kitchen todo junto y luego ahora Sol. Y el sol/kitchen es nuestro nickname en Twitter, es nuestro nombre de usuario y nos podéis encontrar. Vamos a empezar a reutilizarlo. Sí, sí, sí. Y luego también podéis escribir, pues ya sabéis, agorasolradio@gmail.com y sol.kitchen.agora@gmail.com. Yo sé que esto es muy complicado, pero esas son las formas de feedback. El teléfono no me acuerdo, que antes sí me lo sabía de memoria, ahora no me acuerdo. Pero casi, mira, de momento no vamos a dar la opción de llamar. Un domingo por la mañana que te llamen es... Tampoco lo hacéis, ¿no? Tampoco. Sí, luego... no llamáis nunca. Entonces da igual, vamos a pasar del feedback y hecha esta matización, vamos con lo siguiente, con ese concepto que me gustaba a mí tanto, homesick, la enfermedad del hogar. Y como la entendió un white chocolate... particular, o casi un vanilla... Vanilla Ice. No. Un Vanilla You sería, más o menos, el señor Bob Dylan con su canción de 1967, Subterranean Homesick Blues. ¿Qué pasa? Aquí nadie tiene el Asus, ¿no? Blues mediterráneo. Además, los mediterráneos somos todos muy subterráneos. En todo caso, al señor Dylan hay muchos espacios radiofónicos donde reverenciarle. Y no digo que algún día no lo vayamos a hacer, pero no va a ser hoy el día. Era solo ponerlo para presentar el siguiente tema, que es una versión en raga que se ha marcado el señor Sisla, del que ya hemos hablado aquí muchas veces. Yeah, man. De este Subterranean Homesick Blues. aquel vídeo que en el que pasa carteles. Va pasando carteles, aquí también va pasando carteles. Que ha habido anuncios también. Sí, sí. Y en este vídeo sí lo hace lo mismo, pasa carteles con lo que va diciendo la letra. Exactamente, y es lo único que claro, si en un lado se ve un callejón de Nueva York, en el de Bob Dylan, en este lo que se ve es un gueto jamaiquino. El típico camino de gueto jamaiquino totalmente lleno de casas de latón y un polvo de tierra y polvo ahí. Y como cambia la letra, pues claro, incluye cosas como marihuana y pone plantitas y cosas así. Vamos a escuchar el Subterranean Homesick Blues en versión Sisla. Medicine on those on the pavement, burning off the false government, the man in the trench coat. Bad joke, laid off, says you get a bad cough, wanna get paid off. Look out, kid, it's up in your deed. John knows when, but you're doing it again. You died down the alleyway looking for a new friend, the man in the green skin cap. In the big pen, wants $11 bills, you only got 10. Full of black suit, docking the teeth of lads in the bed, but the phone stops anyway. Why'd you say that? What many say they must be in early mail orders from the DA. Look out, don't matter what you need, walk on your tiptoes. Don't try, no, those better stay away from those that carry our own firehouse. Keep up, he knows, wants those plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Well, hang around a link. Well, things fell hard to tell if anything's gonna sell. Try hard, get bar, get back, right rail, get jail, jump bail. Don't stop, you don't fail. Look out, kid, you're gonna get hit by user cheaters. Six-time losers, hang around faithers. Girl by the whirlpool, looking for a new fool. Don't follow leaders, watch your fucking meters. Bleza. Bleza. Pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula. Así nos llevamos al señor Sisla y su Subterranean Homesick Blues. Y decir, bueno, que ya nos vamos a poner con ese concepto, el homesick. La nostalgia pura y el dolor de la distancia con el hogar. Cantada por uno de los... es que, bueno, todo cantante de blues tiene una buena historia detrás, pero la de Blind Boy Full... perdón. Blind Boy Fuller. Un músico, bueno, uno de los representantes del blues rural de ciertas zonas del Mississippi, y con esa particular manera de tocar, ¿no? Ese finger picking que se llama, ese en vez de hacer un como si ahora fuese una única púa, sino como múltiples púas. Está el Gerard haciéndolo. Sí, lo estoy haciendo, vosotros no lo veis. Claro, pero, no lo podéis ver, pero la explicación es cojonuda viéndolo. Está haciendo lo que estoy diciendo, el finger picking básicamente lo que hacía Freddy. Es arpegiar el acorde. Lo que hacía Freddy, vamos. Sí. Con la manita ahí, está haciendo un gesto de Freddy Krueger intentando visualizar, ¿no?, el arpegio que suponía el finger picking. Y Blind Boy tiene el nombre de Blind Boy porque se empezó a quedar ciego. Es un tipo que se casó a los 12 años con una chavala que tenía 13 o 14, algo así. Joder. Y una historia de amor preciosa. Y él a los 17, 18 años empezó poco a poco a perder la vista. Eso supuso que se encerrara aún más cada vez en la música hasta convertirse, bueno, pues en uno de los instrumentistas, uno de los guitarristas y cantantes de folk de la época, pues que más presentes o que más activos estuvieron. Moriría pronto, moriría muy joven y dejaría una carrera corta, pero bueno, ya sabéis, intensa. No es un desarraigado como el señor Robert Johnson, todo lo contrario, es la historia de un tipo familiar, pero aquí canta precisamente a lo contrario. Se llama Homesick and Lonesome Blues. Hay poco más que decir, escuchar la canción y a ver qué os parece Blind Boy Fuller. I tried to take my rib, but I lied down last night, baby. I tried to take my rib, and you know my mind got to rambling like a wild geese in the wind. But the one thing just like to change my mind. Ain't but the one thing like to change my mind. While I was dodging New York, I left little Comey crying. I sure can't sleep, mama. I sure can't rest at night. I can't sleep, mama. I sure can't rest at night. When I get to thinking about my little woman, it takes my appetite. I'm gonna tell my baby, guess when I go home. My baby, Lord, when I go home. Yeah, women in Harlem, New York won't let her baby alone. Voy a matizar cosas que he dicho sobre el pobre Blind Boy Fuller. No era de Mississippi, sino de Carolina del Norte. Y ahí nació y murió. Fumatanera. La ceguera se le vino como consecuencia de las quemaduras accidentales de ácido que le produjo su madrastra cuando era niño, en algunas versiones. ¡Qué maja! O por su pareja cuando ya tenía 20 años, según otra. Esa historia de amor que os contaba antes. En todo caso, fue poco a poco quedándose más y más ciego. Y eso fue lo que le hizo refugiarse en la música. Qué decir también que antes he resaltado el fingerpicking. Pero hay que hablar también de su uso del slide, ¿no? También era innovador en ese sentido. Y bueno, y junto con otros como Soundhouse, fueron los que lo introdujeron, por así decirlo, ¿no? Fíjate, murió con 34 años. Poco tiempo le dio a hacer música. 1941. Como a tantos otros. Sí. Vamos ahora con otra de las cosas que nos ha pasado, ¿no? Que no todo es desagradable. Cuando se está mucho tiempo separado de algo, te da tiempo a añorarlo, ¿no? A quererlo y a echarlo de menos. Y eso hace que el momento en el que te estás acercando al regreso, te sientes como una especie de Ulises, ¿no? Que estaba viendo Ítaca. Eso es una sensación agradable. Te meas. Aparte de que te meas, dices, coño, a ver cuándo llegamos ya y puedo mear. Pero aparte te pasa eso, ¿no? Que te vas acercando al sitio y vas sintiendo... Sintiendo algo, pues como lo que sentía el señor Muddy Waters, el señor Aguas Turbulentas, en este I Feel Like Going Home, que dio al final título al documental del que ya os hemos hablado, ese de Martin Scorsese, el primero de todos, en el que se explica un poco una pequeña gran historia del blues. Y bueno, esta canción aparece, por supuesto, en la cinta. Y aparte, es un temazaco como pocos, de 1941, este Feel Like Going Home de Muddy Waters. Feel Like Going Home. I get late over in the evening, I feel like blowing my horn. When I woke up this morning, all I have was gone. I get late over in the evening, man, now I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, all I had was gone. Well, brooks went to the ocean, ocean running into the sea. But don't find my baby, somebody gone. Show bury me. Brooks went to the ocean, man. That ocean went to the sea. Well, now I don't find my baby, pal. Somebody sure gonna bury me. Like days, seemed like my baby would stop her whole evil way. But it seemed like hours and hours, seemed like days. Well, now, seemed like my baby child, well, child would stop her low down way. Ya sabéis que perfectos nunca somos y... ¿Cómo se puede comprobar en este momento? Bueno, este es el siguiente tema, el Downtown Funk de Richard Groove Holmes. ¡Qué temilla! Uno de los grandes, sin duda. O sea, lo que es meterte hasta el fondo de la casa del funk. Pero con el rollo funk, no os quitéis el rollo funk de la cabeza y dejad de matizar que el tema de antes estaba electrificado, era el tema original, es de 1941 de Muddy Waters, pero esta es la versión que grabó cuando llegó a Chicago y se dio cuenta de que la gente le oía más cuando se enchufaba. Eran ventajas que tenía el rollo. Las 12 de la mañana. No, ya es más tarde. Bueno, ya son las 2, pero... En horario infantil, ¿se puede decir mover el bullengue? Nosotros estamos acostumbrados a la hora golfa, hora sónica. Aunque está aquí el compañero Kamen, que también se ha apuntado a la hora golfa. Vamos, lo digo más que nada por los que estuviste escuchando ayer a eso de las 12 de la noche. Ruido. Thank you. Richard Groove Holmes, uno de un organista de estos como no hubo. Pionero del funk, del jazz funk, del electro jazz funk, de todos los géneros que se fueron fragmentando a partir del funk. Y bueno, su apodo, ese Groove, vamos, le venía al pelo. Se fue más de Áfaro, seguro. Se fue el mismo año exactamente que el señor Davis, con quien compartió, bueno, aparte de escenario. Y bueno, uno de los grandes del sello Blue Note, y que os hemos querido traer ahora, pues en esta vuelta a casa. Nosotros hemos vuelto a casa y ya estamos en la cocina tomándonos una cerveza en la casa del funk, para que os hagáis una idea. Pues es una cerveza metafórica, no quiere decir que estemos tomando cerveza ahora mismo. Vamos sí, por la mañana. Vamos, por favor, nosotros antes, o sea, after meridian. Eso pues, ¿cómo es? Sí, sí. Post meridian. ¿Cómo? Antes meridian. Es que el rollo latino que tienen los ingleses a veces. Ay. Menos mal que hay aquí alguien que sabe, por lo menos. Menos mal que está aquí el compañero Kamen sin dormir y apuntándonos. Tomándose un café. En todo caso, nosotros la cerveza solo post meridian. Eso ya os lo digo. En todo caso, vamos a ir con otro tema de retorno. El último que vamos a poner, el más bonico, quizá. Más o bonico. De los más bonicos. Estamos muy organísticos, muy del teclado hoy, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Día de dedos. ¿A quién vamos a poner? A Nina Simone. Otra que tuvo que exiliarse esta vez. El motivo fue por... Bueno, ella decía que por problemas de que en la cultura americana era muy racista. De hecho, cuando se fue, coincidió con el asesinato de Luther King. Entonces, ella decía que era el motivo por el que se fue a Barbados primero, luego sí fue a Francia. Pero, realmente, también se exilió porque tenía problemas con el fisco americano. Ah. Le reclamaban pasta porque, o sea, ella... El modelo de Depardieu, sí. De exiliarse, ¿no? Bueno, ella dejó de pagar impuestos... para reivindicar contra la guerra de Vietnam. Ella no estaba de acuerdo, como tanta gente. Entonces, y no pagó impuestos por eso. No era un rollo de Depardieu. No. Depardieu no creo que sea un tipo de tanta conciencia. Bueno, y ya sabemos que Nina Simone tampoco era una tía muy cuerda. De todo caso, era una auténtica maestra y nadie como ella para cantar este Return Home, ¿no? Return Home. Que con esto vamos a... Bueno, no es que no vayamos a hablar más, ¿eh? Pero con se esto... la oye canturrear ahí por... Vamos a ir cerrando. Por la melodía. Cerramos. Adelante con Nina. Thank you. Thank you very much. Still Afro-Cuban, huh? We're all out in the jungle right now, and we're gonna see what happens when we're out there. Do do do do. Hemos llegado al final. Scratching the sound of the people. We are asking. Ha sido un grandísimo placer estar otra vez en Soul Kitchen. Ay, qué gusto. Estaba deseándolo ya. Está el caldito ya para comérselo, ¿eh? A las 2 de la tarde. ¡Qué hambruza! ¡Ojo! ¿Y cómo vais a poner? No va a dar tiempo ni a ver el segundo capítulo de Los Simpsons. Ha quedado crujientito. Ya huele a comida aquí en la cocina. Ha sido un grandísimo... Stevie, feliz. A mí también. Tenía mono, ¿eh? Y vosotros también teníais mono, admitidlo. Sí. Estabais todos yonkis deseando un nuevo bocado de la cocina de Sol. Revuelto musical. Un saludo muy fuerte a todos los que nos escucháis, a los que no... Ya cogeremos por ahí. Exacto. Que lo vamos a meter por las orejas o por algún lado. Y también decir, que yo creo que es importante, un saludo muy especial para nuestros cocineros ausentes. Dani Vero. Vero. Nos esperamos. Vero, que tú ya no tienes excusa. Y Dani, que va a venir negro. Sí. Ahora mismo es un blanco perfecto. Está esquiando. estamos intentándolo. Y la niña tiene que estar hecha un huevete. Marta ahí bajando a toda velocidad. Y su padre cayéndose con seguro que está escuchando música. Claro. Ha dicho que nos iba a escuchar, ¿eh? Por eso. Veremos a ver qué tal está la cobertura. Y con esto y un bizcocho, hasta el viernes que viene a las 10, que podéis escuchar la repetición de Soul Kitchen. Tomaros unos copazos. Los domingos. Hoy ha sido a la 1, pero va a ser a las 12. Domingos, 12 de la mañana. Tomaros un vermú o un bitter. Sí, algo. Os levantáis ahí y ya está. Unas patatuelas. Si hay partido de estos que os ponen a las 12, pues ya ves tú. Tú ves el fútbol. Y estás atento a lo que tienes que estar. En vez de ponerte el fútbol con el audio de la radio y cosas de esas que hace la gente, lo que te pones es Soul Kitchen. Y tú ya te narras el partido a ti mismo si quieres narrártelo. Pero vamos, te puedes quedar callado viéndolo. Balonilla. Y si, pues con cualquier circunstancia, que tienes un marrón, un bautizo, lo que sea, pues tú te pones tus cascos ahí. Vale. Y nadie va a notar. De hecho, se te va a notar menos que nunca porque no te vas a aburrir. Bueno, nos vamos. ¡Adiós! Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. ¡Ay, hombre, ya! ¡Cállate! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Agora Soul Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche.